Continuamos en el Mañanero. Volví. Aproveché la tanda y la columna de deportes para ir a comprar yerba y me olvidé la billetera, por lo que no pude cumplir con el cometido y volví con las manos vacías, pero con la alegría de entrar a la radio y encontrarme con dos oyentes que nos vinieron a visitar. Sí, muchas veces lo decimos en joda, vengan, péguense una vuelta por Mármol 846, primer piso de Las Lajas, y vinieron dos oyentes que estaban acá por la zona paseando, haciendo algunas cosas, y se vinieron a dar una vueltita a conocer la radio, diciendo que nos escuchan desde hace algún tiempo, así que felicidad, alegría en el equipo del Mañanero por la visita en este momento con dos oyentes. Ahí estamos charlando un rato y tomando unos ricos mates. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y qué lindo es tener un viernes feriado a un columnista vivo y en vivo, que es lo más importante, el licenciado Francisco Barberis Bosch, nuestro economista de cabecera, hoy en vivo y en directo aquí en nuestro programa. Fran, buen día, bienvenido. Gracias por estar aquí en vivo. ¿Cómo andas? Buen día, muchas gracias a vos. ¿Todo tranquilo? Bien, todo bien, por suerte. De vuelta al pago, de vuelta al Mar del Plata. ¿Cuándo volviste? Volví hace una semana más o menos. ¿Y ya volvés para Buenos Aires o ya está, se liquidó? No, por este año por lo menos. Listo, ya estoy acá. Gracias por todo Buenos Aires. Sí. Aparte debe estar hermoso ahora Buenos Aires con el tránsito con el que nos liman la cabeza desde Mar del Plata, me imagino en Capital. Sí, y sumado a calor y humedad de Capitales. Gracias por todo Mar del Plata. Estamos aquí en Mar del Plata y vamos a hablar de economía. Exactamente. Vamos a hablar, la idea era hablar un poco de Cuba, ya que estuvo tanto en los medios. Pero un poco, no tanto de la historia de la Revolución Cubana, que no sé tanto, digamos, de historia, sino de la actualidad de Cuba, de la actualidad económica, sobre todo, de económica y social, digamos, con datos bien actuales. Claro. Digo, un montón de cosas que mencionábamos, ¿no? A partir de la muerte, casi me sale bien en cubano, de la muerte del comandante Fidel Castro, se reabrieron buena parte de esos debates que atraviesan, ¿no?, el mundo intelectual, mediático, político sobre Cuba, y mucha gente que se enteró, que parece que en Cuba pasan cosas que son muy buenas a nivel social, que la gente en Cuba viviría bastante, bastante dignamente, como casi en ningún otro lugar del mundo, y hay mucha gente que se empezó a enterar de eso a partir de lo que fue la muerte de Fidel, así que vamos a hablar de eso. Sí, sí, la verdad está interesante, porque creo que se dispararon muchas discusiones, como decís vos. Por lo menos yo estuve en un par y eso me alimentó un poco la curiosidad de ir a buscar los datos reales, porque uno, qué sé yo tenía muchas ideas de cosas que había escuchado. Claro. Pero por ahí me faltaba ir a los datos concretos, y algunas cosas la verdad me sorprendieron. Creo que tenía algunos prejuicios también y me sorprendieron. Encontré unas cosas que no esperaba. Yo tenía una idea que creo que es bastante general, de que en Cuba, bueno, la economía no anda tan bien, pero todos viven bien porque tienen buena salud, buena educación, etcétera. Y una de las cosas que encontré es que la economía en realidad no anda tan mal. No como... anda tan mal. Exactamente. Digo, sí. Ya de por sí, buscar economías que anden bien en el mundo, ya tenés que usar una lupa bastante grande. Sí. Pero para empezar, antes de eso, lo que hice yo fue decir, bueno, pensar, en parte a raíz de estas discusiones, siempre se compara Cuba con Estados Unidos, con Rusia, no sé, con China, con los países comunistas, o con Estados Unidos, que es el otro modelo. Porque dicen, bueno, se van a Estados Unidos y te hacen la comparación. El tema es que Estados Unidos tiene más de 300 millones de habitantes y Cuba tiene 10, 11. Claro. Entonces, en realidad, esas comparaciones son medio irrisorias. No se puede comparar una isla de 10 millones con la potencia más grande del mundo. Entonces me puse a pensar, bueno, ¿con qué países se puede comparar Cuba? Exacto. Y con los países del Caribe de tamaño similar, básicamente. Claro. Con los países que tienen alrededor, con los que son su zona principal. Exactamente, y los que tienen una población similar. Claro. Entonces me puse a buscar países con población similar. Están otras dos islas del Caribe, que son Haití y República Dominicana. Haití, país más pobre de América Latina. ¿Qué decir, por favor, de Haití? Y República Dominicana, que no está tan mal y que también tiene... Cuba tiene 11.400.000 habitantes, por ejemplo, y Haití y República Dominicana tienen 10 millones y medio de habitantes. Claro, bastante. Muy similar. Exacto. Y después los otros países, las otras islas ya son muy chiquitas, pero sí es más o menos comparable con algunos países de Centroamérica, que no son islas, pero bueno, están ahí. Que son Guatemala, que es el único más grande, claro, que tiene 16 millones de habitantes, y después países en población bastante más chicos, como Honduras, El Salvador y Nicaragua, que tienen 8 y 6 millones de habitantes, los últimos dos. Después el resto de los países son ya que más de chicos. Por sí son muchos habitantes para lo chiquito que son esos países. Es, sí, es mucha gente. Es mucha, son, sí, países muy, muy, muy chiquititos. 6, 8 millones de habitantes es un montón. Sí, sí, tienen densidad poblacional bastante muy alta. Muy alta, sí. Pero bueno, un poco en principio esto, son 6, 7 países que son los países comparables. El resto son o mucho más chicos o mucho más grandes. Uh-huh. Digo, ya te tenés que ir a Colombia, Venezuela para buscar otro país de gran tamaño poblacional. Y entonces dije, bueno, voy a comparar un poco las economías, la sociedad de estos países con estos países y con Argentina por el hecho de que tener una referencia. Uh-huh. Y lo primero que encontré es que de todos esos países, si uno toma el producto bruto per cápita, el tamaño de la economía, uh-huh, digamos, claro, Cuba es el que tiene, sacando Argentina, obvio, es el que tiene el producto bruto per cápita más alto, para empezar. Mire usted. Y bastante más alto que algunos, digamos. Por ejemplo, según una medición en dólares de 2011, una medición que se llama Método Atlas, que lo que hace es comparar el poder adquisitivo de las monedas, etcétera, más allá de la cuestión del tipo de cambio, Argentina tenía unos 10.700 dólares de producto bruto per cápita, uh-huh, y Cuba más o menos la mitad, unos 5.800. El único que está cerca de eso es República Dominicana, que dentro de todo tiene buenos indicadores en algunas cosas, que tiene 5.400, más bajo. Y el resto son bastante más bajos. El que le sigue, por ejemplo, es El Salvador, que tampoco es que está súper bien, con 3.600 dólares. O sea, un tercio de lo, claro, que es el ingreso de Argentina per cápita. Y bastante más bajo que Cuba. Bastante más bajo. Guatemala, 2.800. Nicaragua, que es uno de los países más pobres también de América Latina, 1.600 dólares. Haití, 700. Haití es menos, sí, sí, del 10%. Haití, de cualquier dato que demos es para llorar de Haití. Es terrible. Pero lo primer punto que me interesó es este, básicamente, que yo no me esperaba que fuera. Digo, si uno compara Cuba en el contexto, uno dice, bueno, la economía nunca está bien. No, pero la verdad es que es la que mejor está de uh-huh, esa zona del Caribe, de los países con los que uno puede comparar a Cuba. Uh-huh. Que me sorprendió bastante porque yo pensaba que no, que el resto estaba bien, pero la economía no tanto. Después, cuestiones de desempleo, otro punto importante. Ahí República Dominicana no está para nada bien, tiene 15 puntos de desempleo, 15% de desempleo, que es un montonazo. Y Cuba, de vuelta, está ahí con Guatemala, son los que tienen el desempleo más bajo, alrededor de un 3%. 3% de desempleo. Exacto, Cuba y Guatemala, casi iguales. El resto tienen un desempleo más alto. Nuestro presidente diría, disfrazaron la desocupación con empleo estatal. Desde hace 60 años, sí, sí, claro. Y es insostenible también, claro, también lo dirían seguramente. 3% de desempleo. Nosotros, esto en 2013, por ejemplo, que Argentina estaba más o menos en un 7, Latinoamérica también un poquito más bajo, pero en un 7% aproximadamente. El Salvador también, Honduras 5%, pero Cuba 3%, de hecho, si uno va a los libros de economía, es lo que se considera, claro, el desempleo friccional famoso, que es, exacto, lo que uno tarda en cambiar de trabajo o en terminar, claro, de estudiar y conseguir trabajo. De hecho, si uno lo comparara con países, Estados Unidos tiene desempleo más alto, por ejemplo. No lo tengo acá, pero tiene por lo menos 5. Sí, sí, sí, sí. Y Europa también. O sea que en desempleo, que es una de las variables de la economía que se toma siempre, anda muy bien. Y estamos hablando, por si hace falta mencionarlo o aclararlo, que los parámetros, los índices son los mismos con los que se mide estas cuestiones en todos los países del mundo. Exacto. No es que para Cuba sea útil. No, no. Son los mismos indicadores de cualquier lugar del mundo. Esto no lo dije, pero son datos del Banco Mundial. Claro, el Banco Mundial te está diciendo esto. Nada menos. Claro. Que no, obviamente no va a favorecer a Cuba en ningún dato, ¿no? Después tomé, sí, algunos indicadores de educación, que es lo que siempre se dice, que el sistema cubano anda bien. Y, por ejemplo, en la tasa de lo que se llama la completitud, es decir, la tasa de finalización de la escuela secundaria, claro, o sea, cuánta gente completa. Claro, de los que entran, ¿cuántos terminan el secundario? Exacto, Cuba anda en el 90-91%. El que sigue, que es República Dominicana, está abajo del 80%. Guatemala está en el 50%, Honduras 50 y algo, El Salvador está ahí en el 70%. Nosotros en Argentina, por ejemplo, estamos un poco abajo del 80%, uh-huh, 77%. Cuba está en... arriba 90, del 90%, es ridículo. Es ridículo. Exacto. Son estas cosas que se dicen con razón, pero que yo nunca había visto los datos concretos de que el sistema cubano educativo anda bien. Después hay otro indicador que se toma, por ejemplo, que es la tasa de matriculación. en este caso en la secundaria, no en la primaria, tasa de matriculación bruta, es decir, de la gente que está en edad de ir claro. a la escuela, cuánta gente va a la escuela secundaria. Y Cuba de vuelta está arriba del 90%. Ahí Argentina también está, casi, está arriba del 90%, está cerca del 100%. Arriba del promedio de Latinoamérica también, Cuba y Argentina. Uh-huh. Ahí estamos más parecidos, pero todo el resto de los países están por abajo. República Dominicana bajo del 80%, Guatemala de vuelta bastante mal en el 60%, Honduras un poquito arriba del 60%, y están todos por ahí abajo. Lo cual también, eso te habla obviamente de las posibilidades de futuro de esos países. Y después otro indicador de gente que terminó la lo que llaman la secundaria superior, que son los últimos años de la secundaria, porque hay países que tienen distintos tipos de sí, secundaria. La estructura del sistema educativo es distinta en cada país, obviamente. Exactamente. Y ahí Cuba está también en el 70% contra el que sigue, que es Argentina, que está en el 40%. O sea, están bastante bien. Y lo mismo, tiene la relación de todos estos países que estamos analizando, incluida Argentina, la relación más baja en maestro-alumno. Cantidad de maestros contra cantidad de alumnos tiene 10, o sea, un maestro cada 10 alumnos. Un maestro cada 10 alumnos. Exactamente. Y el que le sigue también es Argentina, ahí no estamos tan mal, que tiene unos 18 alumnos por cada maestro. Claro. Que es, no está tan mal, duplica el de Cuba. Pero estaba hablando que es casi el doble que lo de Cuba. Exactamente. Sí. Honduras, El Salvador, por ejemplo, están en 32, 32, 33. Haití un poco más alto. Y así. Después, obviamente, esto tiene que ver con cuánto se gasta en educación. Claro. Con cuánto invierte el gobierno, mejor dicho, en educación. Si uno mira, ya te voy a mostrar el gráfico, es impactante. Porcentaje del PBI, esa barra altísima. Sí, Cuba. Sumando todos los cachitos de los demás, llegás a Cuba. Exactamente, que está en un 13%. 13% del Producto Bruto Interno Cuba lo destina a educación año a año. 13%. Contra Honduras, que es el siguiente más alto, que está en un 6%. O sea, duplica al mejor. Argentina está arriba del 4, entre el 5, ponele, aproximadamente. Estos son datos de 2010. Claro, estamos medio desactualizados. Exactamente. Depende, la mayoría de los datos que tengo son 2014, hay unos que son anteriores, porque no están completos los datos de todo el claro. país, entonces no se podía hacer la comparación. Este es 2010 y Cuba tiene eso, 13% del PBI destinado a educación, que es un montonazo, que obviamente te explica todos estos indicadores. En salud también pasa algo parecido. Tiene un poco más del 10%, un 10.5% del PBI destinado a salud. Que también 10.5 y 13, estamos hablando de casi un cuarto del PBI de Cuba destinado a educación y salud. Exactamente. Casi 24% y piquito Cuba lo destina a salud y educación, un cuarto de todo lo que produce. Me parece que son cifras bastante gráficas al respecto. Es bastante gráfico, que te explica, bueno, todo lo que siempre se claro. se habla del modelo cubano. Ahí el siguiente, el país que le sigue, llamativo, eso es gasto público en salud, que en Cuba es prácticamente todo, claro. obviamente. En otros países el gasto privado en salud también juega. Igualmente Cuba tiene el gasto total en salud más alto por lejos de toda América Latina. Pero el siguiente que le sigue en gasto público es Nicaragua. Cosa que uno no se esperaría, con un 4.5%, cerca del 5%. Argentina, por ejemplo, ahí está en un poco más del 2.5% en gasto público. Y todos los países están ahí abajo de Nicaragua, un 4% para abajo. Uh-huh. Haití. No llega al 2%. Depende de los médicos que le mande Cuba. Exactamente. No llega al 2%. Uh-huh. Cuba tiene un 11, más o menos. 10.5, 11. Y lo mismo, médicos cada 1000 habitantes. Otra cosa que siempre se dice Cuba, que es cierta. Tiene unos casi 7 médicos por cada 1000 habitantes. Argentina, que es el país que sigue, tiene la mitad. 3 médicos por cada 1000. 3 médicos cada 1000 habitantes. Y el resto de los países, nada, si miras el gráfico, tienen 1, menos de 1. Algunos llega a 1.5, claro, con suerte, y ahí. Interesantes cosas. Expectativa de vida, también. Expectativa de vida. ¿Cuánto vive un cubano y una cubana? Exactamente, un tema que a la gente creo que le importa, cuánto vas a vivir. Están casi en 80 años, unos 79 años, que es el más alto también de todos estos países, incluida Argentina, uh-huh. incluida América Latina en promedio, que tengo acá también el promedio de América Latina. Están casi en 80 años. Esto es 2014. Y Argentina está en unos 76 años. Y el resto de los países están para abajo. Haití, está en unos 62 años. Claro. Que es una locura. Son casas de hace 100 años, ¿no? Sí. Es terrible. Y después el resto de los países en promedio están en 73, 74 años contra 79 que están los cubanos. O sea, están bastante mejor. Pues no es que la expectativa de vida. Pobres cubanos, tienen que vivir mucho tiempo bajo esa dictadura feroz. Exactamente. Por eso se van a Estados Unidos, dicen. Claro, por eso se van a Estados Unidos. Exactamente, que ese dato no lo tengo, después lo voy a buscar, de cuántos emigrados hay de todos estos países en Estados Unidos. Exactamente. Que son un montón, porque lo que sí sé es que la balanza de pagos de ellos depende básicamente de los dólares que les entran. Las remesas. Exactamente. Como nosotros de la soja, para ellos es toda esa cantidad de gente que... Nicaragüenses, guatemaltecos, costarricenses que viven en Estados Unidos, que son tratados como el culo, que no se los recibe de brazos abiertos como los cubanos que se escapan, los emigrados. Exacto. Y que buena parte de sus economías, en el caso de Ecuador también, por tener la economía dolarizada, dependen buena parte de su estructura económica de las remesas que envíen los ciudadanos de ese país a su país de origen. Exactamente. Después voy a buscar el dato a ver si lo encuentro. No debe estar tan fácil de encontrar, pero sí, evidentemente hay mucha más gente porque por eso les mandan tantos dólares a los países. Y después la tasa de mortalidad, otra cosa que a la gente creo que le importa. Haití es de vuelta el más alto por lejos, con más poquito más de 50 mortalidad infantil, estoy hablando. Mortalidad infantil un poco más de 50 por cada 1000 nacidos vivos. Y después el que le sigue, peor, digamos, es República Dominicana con unos 25. Guatemala también está por ahí, Honduras ya bajó un poco. Argentina está en 10, 11. Y Cuba está en 4. 4 cada 1000. Cada 1000. Haití es más de 10 veces, tiene una mortalidad infantil más de 10 veces más alta. Pero ellos tienen igual menos de la mitad que nosotros. Que Argentina, que se supone que es de los países más desarrollados de América Latina. Sí. Con un buen sistema de salud, etcétera, etcétera. Más ricos. Podemos viajar a Miami sin problemas, digamos. Pero bueno, tenemos el doble de mortalidad infantil que ellos. Y después otras cuestiones de la sociedad, digamos, de cómo funciona la sociedad, otras dimensiones. Hay un indicador que está bueno que tiene el Banco Mundial, que es mujeres que creen que un marido está justificado en pegarle a su mujer por una serie de razones. Por ejemplo, negarse a tener relaciones sexuales, etcétera. Sumando cualquier razón, digamos. Sí. Es un indicador, digamos, de género, de cuestión de género, violencia de género, etcétera. Sí, claro. El país que está peor en eso, de vuelta, es Haití, con 16% de las mujeres que justifica la violencia de género. Exactamente. Ajá, mira qué buen dato ese. Es fuerte. Sí. Honduras está en 12% más o menos. Después El Salvador ya baja, está en 7-8%. Argentina ahí está más bajo, te diría que es el que mejor está, junto con República Dominicana, muy parecidos. Están en 2%, un poquito más del 2% de las mujeres que creen que está bien. Cuba está en un 4%, que es el siguiente mejor después de Argentina y República Dominicana. Pero es un indicador bastante impactante. Sí. Cuba, de cualquier forma, en el contexto del Caribe, que es el de ellos, es el que mejor está con República Dominicana. Y el resto, Haití es de lo más impactante, Honduras también. Y después, otra cuestión interesante que hace a la... un poco a la cohesión social, a la parte mala de más de nuestro modelo que del de ellos, es la tasa de homicidios intencionales. Ahí está. Por cada 100.000 habitantes. Ahí los que están peor son Honduras y El Salvador, que tienen... Honduras tiene más o menos 75. Cada 1000. Cada 1000 habitantes. El Salvador tiene unos 65. Y Cuba tiene, de vuelta, entre 3 y 4. 3 y pico por ciento. 3 y pico cada 100.000. Argentina no está tan mal, como uno creería, está más en más o menos unos 8, 7, 8, cada 100.000 habitantes, que son los que mejor están, de hecho. Argentina, Cuba es el que mejor está en realidad, y Argentina es el que le sigue. Haití tiene una tasa bastante baja también, está casi en 10, y después el resto sube a 20, a 30, a 70 y pico, como te decía, Honduras y El Salvador, que son los que peor están. Después, obviamente, esto lo traje dato de color. En Cuba no hay muchos celulares, o sea que ahí... Ah, ¿ves? Ahí está el modelo. Todo esto era para ocultar esto que está, te diría alguien. Todo esto bueno que dijiste era para ocultar que no tienen celulares, ¿ves? No tienen libertad. Vamos a dar argumentos para que no crean que somos tan tendenciosos. Las suscripciones a bonos de celulares, digamos, Argentina es el país que más tiene, junto con El Salvador, que tienen más o menos 140 cada 100 habitantes. 140 cada 100. Exacto. Claro, nos estamos zarpando un poquito. O sea, claro, nos sobran 0,4 teléfonos por persona, medio teléfono por persona. Tenemos un teléfono y medio por persona en este país. Exacto. Y Cuba tiene unos 20. Que tampoco, digo, yo me esperaría menos incluso, pero es bastante. Cada 100 habitantes, un 20% tiene celular. Haití tiene 60. Mira. Mamita querida, qué dato ese, ¿eh? Estamos Exacto. hablando de la realidad de Haití y 60% tiene celular. Exactamente. ¿Qué carajo haces con el celular? Y no sé, porque están en la lona. Impresionante. Recordemos que tienen menos del 10% del ingreso per cápita nuestro. Sí, sí. $700, que no 60% es. 60% de la población tiene celular en Haití. Exactamente. Y el resto son más altos, 80, 100, uh-huh. o algunos como El Salvador, que tienen más de 100 claro. que nosotros. Y para ir terminando, una cuestión también interesante, que es el crecimiento del Producto Bruto per cápita, un poco en el largo plazo, el más largo plazo que encontré es del 72 para acá, por donde tengo, digamos, datos comparables Bien. Entre estos países. Casi 45 años, una buena proyección. Sí, un ciclo interesante, uh-huh. del 72 al 2011. Y ahí lo que saqué fue, digamos, el porcentaje de crecimiento de estas economías, inclusive la Argentina, inclusive el promedio de Latinoamérica. Y ahí te da unas cosas... Llevaba 10 años el bloqueo en Cuba. Sí. Ya tenía 10 años el bloqueo. De bloqueo uh-huh. y de gobierno. Y era Nixon presidente en ese momento, 72, Nixon. Exactamente. Y después, bueno, fue todo el quilombo. Sí, además, sí, sí. Del petróleo, de etcétera, etcétera. La crisis del petróleo, el patrón oro. Y ahí te da cosas interesantes. El promedio de Latinoamérica de crecimiento fue más o menos el 1100% alto. El promedio de Latinoamérica, en realidad, hay que decirlo también, está muy influido por Brasil y México. Claro. Brasil, México y Argentina son dos tres tercios, economías, te explican buena parte de eso. Son dos tercios de Latinoamérica y más en esa época todavía. Claro. Pero bueno, es un promedio. República Dominicana está más o menos igual que el promedio de Latinoamérica, bastante alto, el más alto de hecho de estos países que tengo acá. El Salvador también le sigue con 900%, ya más bajo. Y después, todas las economías, salvo Nicaragua, que creció un 400% en esos 40 años, que es el que menos creció de todos es Nicaragua. O sea, no tiene tanto que ver eso entre el capitalismo uh-huh. y comunismo, sino que hay otras razones. Después todas las economías, o sea, Cuba, Guatemala, Honduras, Argentina, están un poquito más arriba o más abajo del 600%. Cuba estaba en un 590%, Guatemala está en un 620%, Honduras está ahí en un 610%, pero están todas apenitas arriba o apenitas abajo del 600%, incluida Argentina, claro, un poquito más alta, en un 630%+, pero que a esos niveles, digo, en esos 40 años, es una diferencia, pero tampoco es gigante. Están todas claro. En esa misma línea. Lo cual también te deja pensando de... qué sé yo. Evidentemente, yo tenía el prejuicio ese. El sistema este de Cuba era bueno para la calidad de vida, pero no para el crecimiento uh-huh. económico. Y en realidad es más o menos igual. Como mínimo es muy discutible. Está mejor que algunos, como Nicaragua, mucho uh-huh. mejor. Y por lo menos sí es muy discutible, porque está en el promedio de crecimiento del resto de los países. De la región y nuestro también. Uno pensaría que creció más Argentina en ese tiempo, o que debería haber crecido más cerca del promedio de Latinoamérica, por ejemplo, pero no. Pero no es así. Así que es un poco el último de estos datos de color, que me llamaron bastante la atención, porque hay cosas que uno tiene por ahí, prejuicios o cosas que escuchó, pero con sí, que mirar... nos criamos, ¿sí? Exactamente. Con que nos bombardeen la cabeza con estas supuestas verdades que... pa, pa, pa, pa, pa, te las meten en la cabeza y después es muy difícil revertirlas, pero está bueno este lugar desde el cual vos fuiste, esto con muchos prejuicios, y decir, quiero revisar, bueno, veamos datos concretos y dónde lo vamos a buscar, y a ver qué dice el Banco Mundial. Y el Banco Mundial nos pinta que parece que las cosas no son tan terribles como nos cuentan algunos por ahí. Exactamente, de mínima, para síntesis, es el país más rico del Caribe. Por lo menos de todos los países comparables, uh-huh. no una isla de 100 habitantes, sino de todos los países de su tamaño o más grandes un poco, como Guatemala, es el país más rico de todos, lo cual es loco. Uh-huh. Y lejos el que mejor vive, el que más viven, el que menos se mueren y el que mejor vive. Y en las mejores condiciones. Exactamente. Ni más ni menos, ¿eh? Así que interesantísima como siempre la columna de nuestro economista de cabecera, licenciado Francisco Barberis Bosch, pero no te vas a ir, obviamente todo muy lindo con Cuba, pero queremos consultarte, aunque sea cortito, cómo estás viendo la gran discusión de estos momentos por el impuesto a las ganancias. Digo, estamos en medio de la discusión. El martes parece que habrá sesión en el Senado de la Nación para tratar la segunda parte, la media sanción que ya tiene diputados, finalmente el proyecto de la oposición. ¿Qué estás viendo? ¿Qué nos podés contar? ¿Qué análisis estás haciendo por estas horas de la discusión del impuesto a las ganancias? Bueno, es un tema, buen tema. Sí, no, te sacudí con... Como, sí, sí, gracias por venir y, claro. No, es un tema enorme. Están, la verdad, para empezar, muy interesante lo que está pasando. Uh-huh. Económicamente y políticamente. El proyecto en sí, el que se aprobó, está bueno. Hay que ver si, primero, si no lo vetan, sí. Si me parece que bueno, es probable. Bueno, no sabemos porque ni la vicepresidenta lo sabe. Primero dijo que exacto. Sí, después dijo que no. Si no lo sabe ella, si no, lo no sabemos ellos, qué va a pasar. No lo sé, pero creo que es una posibilidad fuerte, sí, por lo claro. Menos. Que lo veten. En parte porque está bueno. O sea, tiene cosas bastante interesantes que haría que muchos paguen menos impuesto a las ganancias. Reducir la cantidad de trabajadores que pagan impuesto a las ganancias. Exacto. Además de elevar los pisos, los mínimos, las escalas, uh-huh. etcétera. Es decir, volvería a ser un poco más progresivo el impuesto a las ganancias, que era la idea y que había dejado exacto. de hacerlo hace mucho. tiene otras cosas que están bastante interesantes. Obviamente le cuesta más al Estado en el famoso costo fiscal, o sea, el Estado deja de recaudar más exacto. que con el proyecto del oficialismo. Los que lo, digo, más y todos los que lo propusieron, lo que dicen es que eso se recuperaría, ese costo adicional, con otros impuestos que crean. Por ejemplo, algo que me gusta bastante, le vuelve a poner retenciones a la minería. Exacto. Por eso también me parece que lo van a vetar, entre otras cosas. Y a impuestos al juego, por ejemplo, que también está bueno. Esas dos cosas solas, impuesto a la renta financiera, el tercero. Uh-huh. Esas tres cosas están... Impuesto la cláusula esta de cobrarle las ganancias a plazos fijos mayores de 1,5 millones de pesos. Exactamente. Y a las ganancias de las LEVAC. Y a las ganancias de las LEVAC, sí. Títulos y todas estas cuestiones. Exacto, que está bueno, digamos, pues siempre está esta cuestión de que el que pone una empresa paga impuesto a las ganancias y el que pone la plata en el sistema financiero... No paga. No paga y no corre ningún riesgo. Exacto. Y no genera empleo, no genera producción, no genera nada, con lo cual están, digo, en la economía nuestra están de alguna forma mal dados los estímulos, o están bien dados, pero para que gane claro. el sector financiero y exacto. no se genere empleo y no se claro. Y no se mueva la economía, que es una cosa que además se supone que le preocupa al gobierno, con lo cual esas cosas, digo, están muy interesantes, son discusiones que vienen hace mucho, el tema de la renta financiera uh-huh. sobre todo, y el tema de impuestos a ganancias también, que vienen de hace mucho y está bueno que salgan, y está bueno también, es interesante más políticamente que salga un proyecto unificado de la oposición, pero prácticamente unificado. Eso está bastante interesante, yo sobre todo si pasan más cosas de esas en otros temas. Yo no sé, que es un poco una especulación si realmente lo van a dejar pasar o no. Me parece que no, porque sobre todo por cuestiones como las retenciones a las mineras, uh-huh. la misma renta financiera. Que recordamos, fue una de las primeras decisiones que tomó Macri, ni bien asumió, eliminar las retenciones a las mineras. Lo hizo de taquito, casi dormido. Exactamente. Ahora, obviamente, ahora están diciendo que no hay plata para bajar el impuesto a las ganancias. Claro, pero le sacaste a la soja, le sacaste las retenciones a las mineras. Exactamente. Obviamente es un revés político en ese sentido grande para el gobierno. Pero está bien, digo, evidentemente habrán cometido errores. Claro, bancátela es la política, no vengas a llorar ahora. Habrán cometido bastantes errores, pero está bueno, la verdad a mí me gusta bastante el proyecto así en términos generales, por todas estas cuestiones que cada una en sí misma, lo de la renta financiera, lo de las mineras, lo del juego, cada tema en sí mismo y lo de ganancias, cada tema es un tema grande en sí mismo y es un tema que siempre, digo, por algo nunca se hicieron muchos uh-huh. de esos temas. Siempre cuesta mucho que avance cada uno por separado, o sea que todos juntos salgan un proyecto de ley aprobado en diputado, está bueno, es un poco una novedad interesante uh-huh. Para mirar. De vuelta, no sé si realmente pasará, pero a mí me gustó bastante el proyecto y además creo que hasta en algunas cosas le podría servir. ¿En qué podría sentido? Por ahí acomodarse políticamente y tratar de, claro, de sacar algún provecho del proyecto. Y porque no es casualidad que haya tanta gente pidiendo bajar el impuesto de ganancias. Es un sector de clase media, sí, para arriba. Una buena parte de la gente votó a este gobierno por la promesa de la eliminación del impuesto a las ganancias. Exacto. Que además, esa plata que está bien, no va al Estado, pero va a consumo. Una parte de eso vuelve por recaudación de IVA, etcétera. Digo, no es tampoco tan terrible. No es como las retenciones a las minas o la soja, que se las sacás y lo que hacen es liquidar las exportaciones que tenían los de las mineras hace varios años guardadas y se llevan los dólares y estás un poco peor que antes. Esto es plata que queda circulando en la economía, con lo cual tampoco es una cosa tan terrible, me parece a mí. Y el impuesto a las ganancias, eso seguro, hace mucho tiempo que se debía una actualización de las escalas, porque en definitiva lo que había pasado es que mucha gente había empezado a pagar impuestos por la noche. Se llegó a un grado que era un delirio, ya como el estado de cosas hasta esta modificación, veremos si pasa, es un delirio que a partir de 15.000 pesos se paga impuesto a las ganancias, que el tema de las escalas sobre todo, que los porcentajes estaban muy muy cerrados y sectores que había enormes diferencias de ingreso pagaban el mismo porcentaje del tributo, era una locura. Exacto, era una locura, era digo, ya no era más progresivo. Uh-huh. Está bien que haya algún tipo de impuesto a los altos ingresos, pero a los altos ingresos, no esto era cada vez a la gente que tenía menos ingresos. Por eso, digo, no es casualidad que este proyecto haya sido sobre impuestos a las ganancias. Es algo que había un sector de la población que estaba pidiendo y por eso tiene tanto apoyo. Estaría buenísimo que algo, digo, alguna de todas estas cosas por lo menos quede, porque creo que cada una está muy buena en particular, en conjunto también. Uh-huh. Pero, qué sé yo, para mí algún veto van a ser, o un veto parcial, quizás algunas de las cosas y otras no. Pero bueno, va a estar interesante para verlo. Lo veremos la semana que viene, con lo que ocurra con esta apasionante discusión respecto del impuesto a las ganancias en la República Argentina. Ha pasado una vez más el licenciado Francisco Barberis Bosch con todos sus conocimientos. Hoy hablando un poquitito acerca de la realidad socioeconómica de Cuba ante tanta pavada dando vuelta en los medios. Así que, Fran, lindo fin de semana y nos reencontramos la semana que viene. Igualmente, muchas gracias. Buen fin de semana.